Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Subsuelo S.A. Buenas amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., el capítulo 332. Y bueno, hoy vamos a tener un especialito. Bueno, no sé si especial, pero bueno, solo vamos a estar programando bandas de hardcore y de punk del territorio mexicano con, bueno, que hayan sacado algún 7 pulgadas por ahí. De material en México hay demasiado. De las pocas cosas que tengo por acá, vamos a intentar poner un poquito ahí variado. Y arrancamos, como les dije, episodio 332. Y arrancamos con la banda Inservibles, una banda de Santa Cruz, Mellehualco, México. Y bueno, esto es de un EP llamado Una Vida de Tristeza. Y el tema que escuchamos era Exclusión. Bueno, por ahí este disco es editado por La Vida es un Mus. Y por ahí dice más o menos que esas canciones fueron grabadas por allá en el 2012. Y bueno, eso fue lo que pudieron escuchar Inservibles entonces. Ahora nos vamos con algo un poquito más de hardcore, de ese hardcore que le empezaron a llamar New School. Estamos hablando de la gente de AK-47. Esto es de un disco compartido con la gente de Anarchus o Anarcus. Vamos entonces, AK-47, banda de hardcore New School de allá de México. We'll be right back. Bueno, así es, así sonaba la gente de AK-47, como les digo, de un compartido con la gente de Anarchus. Y continuamos, ya saben, aquí Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Y por ahí agradeciendo a los que nos escuchan, por ahí está Paula, nuestra compañera de la radio de las 506, quien hace el programa Obscuria los martes a las 7. También por ahí está Palado, también ya conectado, ahí haciendo sus críticas al respecto también. Y por ahí también está Rafa, nuestro amigo Rafita, quien hace un programa matiné los sábados. Y pues bueno, continuamos, vámonos con una banda ahora de Toluca, México, llamada Desahogo Personal. Esta banda que por sus letras, por ahí la consideraron o la etiquetaron como una de las primeras bandas con mensajes positivos o straight edge o qué sé yo, por ahí anda más o menos el asunto. Entonces vámonos con Desahogo Personal. Y por ahí dice el cantante de esta banda, Héctor García, por ahí nos dice que la música punk es una pasión, una forma de expresión. Siento que es una forma de expresar tus ideas, tus inquietudes, tu inconformidad, ser parte de algo que va a alimentar, a servir, a crecer como persona. Es una forma de vida para mí, de pensar y de ser, porque construyes tu propia vida con esas ideas. Para mí es parte también de mi familia, de mi filosofía y de mi diversión. Palabras de Héctor García, vocalista de la banda Desahogo Personal. Nos vamos entonces, Desahogo Personal, de un disco llamado Lamento de una Madre. Bueno, así sonaba la gente de Desahogo Personal. Y bueno, ya que entré a unos minutitos tarde, entonces estoy medio acelerado. así que necesito refrescarme un poco. Salud. Continuamos, vámonos ahora con una banda de lo que antes fuera llamado Distrito Federal. Estamos hablando de la gente de Coprofilia, esta banda de, pues, bastante activa en sus momentos, que estuvieron por acá también de gira, con algunos inconvenientes, con el ya desaparecido Gonzo en los vocales, quien por ciertos problemas ahí no pudo salir de México, creo que por algo de los papeles, bueno, etcétera. Y la gente de Coprofilia, el resto de la banda continuó bajando acá a Centroamérica y terminaron acá en Costa Rica. Hicieron, si no me equivoco, dos conciertos por acá. Y pues bueno, a los chicos les gustó Costa Rica y algunos se quedaron por acá por algunos años. Vámonos entonces a escuchar Coprofilia, de un disco llamado Latinoamérica, una lucha incansable contra el poder. Esto que fue editado por el sello Profan Existence. Y vamos a ver qué pongo, porque este disco está mal. Los títulos de las canciones no son los mismos que vienen en el disco. Creo que vamos a poner Son de Azúcar, el primer tema de la cara. Esto es Coprofilia entonces. Bueno, así sonaba la gente de Coprofilia. Y pues bueno, ya saben, invitados a escucharnos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde acá en su casa, www.506rockradio.com, emisora 24/7 de acá de Costa Rica para el mundo entero, con excelentes programas de rock en general. Ahí algunos temas popcito, hay algunos clásicos y también temas extremos, de metal extremo o tendencias ahí un poco diferentes. Así que ingresen a la www.506rockradio.com y vean la parrilla programación con los diferentes programas que se emiten de lunes a lunes. Continuamos, vámonos con otra banda que también nos visitara por acá. Estamos hablando de la gente Fallas del Sistema, un concierto bastante, bastante bueno. De su sonido de punk, ahí con letras bastante contestatarias. Y pues bueno, fue un evento bastante, bastante interesante. Fue en el Amón Solar, si no me equivoco. Solamente hicieron ese concierto y creo que iban para Panamá, si no me equivoco. En fin, vámonos entonces. Ahí un saludo para el James de Fallas del Sistema. Y vámonos con este disco llamado La Guerra es el Negocio de la Muerte. Vamos a escuchar un par de temas, El Himno Zapatista y La Guerra es el Negocio de la Muerte, disco editado por Stajanovismo Records, Despotic Records y Acracia Records. Algo más de Hardcore Punk. We'll be right back. así sonaba la gente de Fallas del Sistema con el tema El Himno Zapatista. Ahora nos vamos con una banda llamada Los Monjo. Esta banda es de Guadalajara, México, que naciera por allá en el 2003. Sacaron de ahí bastante material. Y la particularidad de ellos es que fueron bastante reconocidos por sonar como un clon. Se podría decir así, un clon a la gente de Escorbuto, de esta banda que no necesita presentación. Y de tanto fue así su éxito, se podría decir. Estuvieron girando ahí en Europa también y demás. Pero el sonido es bastante, bastante similar a aquellos amados Escorbuto. Y la supieron hacer. Música bastante interesante, letras bien interesantes también. Esto es un EP llamado Cobardes. Vamos a escuchar, bueno, incluye dos temas, La Peor Pesadilla y Cobardes. Vamos a escuchar el tema La Peor Pesadilla, Los Monjo, desde Guadalajara. Así sonaban Los Monjo. Y bueno, por ahí está Palao y haciendo las suyas, pidiendo musiquita a Las Cruz, pero bueno, hoy es un especialito de bandas mexicanas. Vamos a escuchar este compartido con la gente de WD y Grito, par de bandas y amigas, ambas bandas estuvieron por acá. Bueno, Doble D en realidad no tocaron acá como Doble D, sino tocaron como antes se llamaban, o algunos integrantes, antes formaban una banda llamada KLH, que tocaron por acá. Bueno, este disco se llama El Lado de... se llama Mundo en Llamas. Y vamos a escuchar el tema Esclavo. Saludos ahí de nuestros amigos. Bueno, este disco también está interesante porque está... participa en la coedición el sello Nightfall Distro de acá de Costa Rica, de nuestro amigo Eric, el de Puercords, y Rodado Ponchado Records también. Bueno, vámonos con Doble D. Esto es Esclavo, algo de hardcore. Bueno, así sonaba la gente de Doble D. Y saludos al Panque, al Telles, a Luis y demás colegas. Pues bueno, me equivoqué. No sé por qué estaba confundido que este disco era un split con la gente de Grito. Pero bueno, este es solamente un EP llamado Mundo en Llamas de la gente de Doble D. Ahora sí vamos a escuchar a Grito, otra banda de colegas. Ahí saludos al Yoyo y a Jimmy, que también estuvieron por acá. Un concierto ahí bastante interesante, algo fracturado por la fecha. Era casi un 31 de octubre, entonces habían fiestas por todo lado. En fin, bueno. Estamos hablando de la gente de Grito. Este EP se llama Doble Moral. Y vamos a escuchar un par de temitas así... así rápidos. Esto de hardcore desde Hermosillo, desde allá al desierto de Sonora. Por cierto, si quieren escucharnos, escribirnos o demás, en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com o también escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Así sonaba la gente de Gritos de Sonora. Nos vamos ahora de nuevo al Distrito Federal. No me acostumbro. Bueno, a la CDMX. Vamos a escuchar este proyecto llamado Aborticidio, una banda de punk noise al mejor estilo de esas bandas japonesas. De hecho, hay mucha influencia por ahí. Una banda que igual naciera por allá en el 2013 por el colega Amaury Ochoa y Clever Domínguez. Pues bueno, este disco es su debut, se podría decir, el 2014, editado por el sello General Speech. Esto es Aborticidio, entonces, sonando acá en Subsuelo. Yeah. Bueno, después de la tempestad viene la calma. Después de haber escuchado Vorticidio, ahora vamos a escuchar una banda llamada Ritmo Peligroso, que en realidad era Dangerous Rhythms. Y pues bueno, una banda que naciera por allá con un sonido ahí post-punk, naciera en 1978. Y pues bueno, ellos, como les digo, nacieron con el nombre Dangerous Rhythms, con un estilo ahí algo bien punkito, bien punk. Luego por allí cambiaron un poquito el sonido, tal vez con algo un poco de más new wave y demás. Y lo que tenemos por acá es una reedición de un EP llamado Stray Cat Blues, que fue editado por el sello Monster Records, este sello de oriundo de allá de tierras españolas, que bastantes cosas interesantes saca. Vamos a escuchar precisamente el tema llamado... No, iba a poner el Stray Cat Blues, que es un cover de los Rolling Stones, pero no, escuchemos temas originales de ellos, de Dangerous Rhythm, con el tema No, No, No, y tal vez El Bar. Dangerous Rhythm sonando en Subsuelo. Bueno, así sonaba la gente Dangerous Rhythm. Vamos a escuchar, ya que estamos ahí con algunos veteranos, vamos a escuchar a la gente Colectivo Caótico, esta banda que de un disco llamado Chupando Sangre para la Gente Pobre. Esto es un disco editado por Illy Joker Records, el sello de nuestro amigo Illy Joker, precisamente. Esta fue la primera edición de él. Y pues bueno, aparte de esta edición, o sea, ya como muchos conocen a Illy Joker ahí con su fanzine, ahora con la etapa de su programa Skulls, programa igual radiofónico de punk, new wave, etcétera, que pueden escucharlo ahí en iVoox. Y búsquenlo, se lo recomiendo bastante, Skulls. Y en fin, vámonos entonces con Colectivo Caótico, este trío que en su momento fuera Radio, Baco y Espía. Disco de 1993. Vámonos con el tema El Estado. Esto es Colectivo Caótico. Bueno, eso es la gente de Colectivo Caótico sonando ahí de fondo. El programa de hoy, pues bueno, era una revisión de algunas bandas, pero México tiene demasiada escena. Algunas bandas que grabaron o editaron material en formato 7 pulgadas. Y pues bueno, el tiempo nos ganó. Hoy hay un compromiso, así que el programa será solamente de una hora. Y creo que ya estoy llegando al final. Esto da para una segunda parte, tal vez más adelante. Vamos a ver qué pasa. Cerremos con algo de grindcore. Hay grindcore, tal vez un poquito ahí metalizado el sonido. Cerremos con estos dioses de Anarchus. Llamado 500 años de infamia. Bueno, un disco que fue editado por Seraphic Decay y distribuido por Nuclear Blast. Entonces, material grabado en 1991. Por cierto, se me escapa por ahí. Saludo a Gorka, quien nos escucha ya desde Españistán, también a nuestro amigo Pedro Grijalva, todo un estandarte allá de la escena subte de Perú. Y pues bueno, entonces vamos a cerrar con Anarchus. Vamos con Intolerancia y Fanatismo, Nothing Comes Later y Gone with Flames. Esto es Anarchus en Subsuelo y gracias por escucharnos. Hoy un programita que se me fue demasiado rápido en realidad. Pero bueno, ya dejo de hablar tanto. Hasta la próxima, amigos. Esteban se despide desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Subsuelo S.A. regresé, parece que hubo otro Julietazo más. Suelo, S.A.